Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fernando Tevele? ¿Cómo anda? Espere que me bajo un poco porque estoy saliendo como demasiado, mucho más alto que usted. ¿Cómo le va, don Eugenio? Eso lo hace a propósito usted porque es un machista, misógino, sin dudas, machirulo, violento, sometedor. Y levantador de volumen. Y levantador de volumen para masculino a favor de la masculinidad en relación a la feminidad y esas cosas. Te veo. Es la desigualdad convertida en micrófono. Te veo, te veo pintadita. Te veo con una cartera. No, no estás con tu look habitual. No era así, Tevele. Yo quiero explicarle a las señoras oyentas y a los señores oyentes que cuando yo me pongo mal y me sale la Tana Ferro que todos llevamos dentro o que todas llevamos dentro, yo la llevo dentro claramente, la Tana Ferro o la Gallega Otero, Tevele me dice, dale, así empecemos. Esta es una frase bastante habitual cuando yo me pongo muy nerviosa y él le encanta que yo me ponga nerviosa. Yo hoy, en un momento así como de... Seguí alimentando. De exabrupto y de enojo tremendo con la vida. El gigante del machirulo. Creo que después de enterarme de todo lo que pasó y en relación al tema de Santiago Maldonado y todo eso porquería que escuchamos. Los falsos positivos. Me agarró como una especie de ataque y dije, quiero convertirme en una estúpida, quiero salir a comprar maquillajes, comprar carteras, tacos, zapatos, tener muchos zapatos. Quiero ser estúpida, estoy harta del compromiso, estoy harta de preocuparme, estoy harta, quiero ser estúpida, quiero que no tener nada en la cabeza y que nada me preocupe. Y preocuparte... Algo así estaba diciendo cuando Tevele me dijo, dale, empecemos así. Preocuparte solo por banalidades, digamos. Claro, ¿querés ser Mariana Nani? Sí, totalmente. Y cada tanto largar y escribir en el Facebook cómo va Game of Thrones, ¿entendés? Si Daenerys no sé qué, o si Jon Snow, y ya está, y basta. Y eso es toda la profundidad que ya está, listo, ¿entendés? Bien. Ya está, y ahí ese es todo mi compromiso. Pero no te dura querer mucho que esto. Los esclavos de Daenerys sean más libres y lo demás no importa nada. Después ya está, ¿entendés? Ahora, la vida real que no pase más. Pero no te dura mucho eso. No me importa, Tevele, pero no puedo más. Esto no. Es muy angustiante la vida real. Está complicado, ¿no? Está complicado. Pero bueno, aquí estamos y la verdad es que no vamos a poder hacer demasiado. No está en nuestras manos, digamos, que nuestro programa, en tanto sigamos sin usar esas carteras y esos tacos que Uge propone, salga más tranquilo que lo que suele ser, ¿no? Digo, siempre van a aparecer aquí noticias. Encima ya no sé caminar con tacos, ¿entendés? Porque yo sabía caminar con tacos. Yo sabía maquillarme en un momento de mi vida. Uh-huh. ¿Te podemos contar a los oyentes el día que la vimos a Mario Vidal cuando todavía era la ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros íbamos caminando por la Avenida de Mayo, aquí en la ciudad. Esto es ciudad, ¿eh? Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Estábamos caminando por Avenida de Mayo y de repente nos dimos cuenta que enfrente, que adelante, unos 20 pasos adelante nuestro, había un ser humano caminando con zapatos de bruja y caminaba muy mal y muy feo. Y no era sabía Mario caminar Vidal. Con esos zapatos. Y además, era Mario Vidal. Además tenía un look muy diferente al que tiene ahora. Tenía un look secretaria ejecutiva. No ahora tenía, es re casual. Ahora es una chica común de barrio que vive en la base naval de Morón, pero bueno, es una chica... Morón es un barrio, no digas así. Sí, Morón, qué malo que sos. Morón es un barrio, por supuesto, la base naval no es muy barrio que digamos, pero bueno, vive ahí. Qué jodido que sos, Tebele. No hay nada que te venga bien, no quiero decir más palabras. No, no, al final, mira, basta. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que al menos una en un oído suenen tus gritos y en otro no, vamos a hacer que yo me voy para el canal de la derecha y vos te vas para el canal de la izquierda. Menos mal que me tocó la izquierda, ¿no? Claro, sí, sí. No sé, depende cómo tengas puesto los auriculares, en realidad. A ver, no me doy cuenta. No me doy cuenta. Claro, bueno. Hola, hola. Hola. No, me escucho de los dos lados. No, y además... Te ves, lo estás haciendo mal. No, lo estoy haciendo bien, mirá. Ahí está. Bueno, o sea que encima de malhumorada soy sorda. El paso del alto tribunal fue por decisión de mayoría con la firma de Elena Hayton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosati en el caso del represor Luis Muinia por tratarse de la ley más benigna. La ley 24.390, conocida popularmente como el beneficio del 2x1, estuvo vigente entre los años 1994 y 2000. Claudio Abreu. Es un tema importante el fallo de hoy, que obviamente despierta debates. Nosotros no se trata de apoyar, sostener, sino realmente de ser respetuoso a la independencia de los poderes, como venimos sosteniendo y sostiene el presidente de la Nación, y de llevarnos a este cambio cultural de entender lo que es independencia de los poderes. Creo que un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. Y no solamente si me gusta o no me gusta, acomodo la justicia y la cuestiono de un halo de impunidad que se desata. Primero es eso. Segundo, creo que lo que instala, porque lo planteó en la introducción, este fallo, que tiene que ver con la grieta, es esta demora enorme de la justicia que permitió que muchísimos procesados, imputados, tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo o preventivas por más de 5 y 10 años, y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Yo lo que planteo, esta es mi posición y la posición del gobierno. Yo me quedo tranquilo si leo los argumentos de Rosati y Rosenkratz, donde habla primero de reconocer la inhumanidad de los delitos cometidos de lesa humanidad por que eso no se pone en duda, no se pone en duda todo el aparato represivo de... La Retaguardia. Bueno, pudimos parar el 2x1 con una movilización masiva, con muchas movilizaciones masivas en la Argentina, pero hay muchas otras cosas que no estamos pudiendo parar como sociedad porque no hay un consenso mayoritario para frenarlas. Una de ellas es el gatillo fácil. Se va a realizar, si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, el próximo lunes, el 28 de agosto, la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, que en la ciudad de Buenos Aires va a ser desde Congreso hasta la Plaza de Mayo. Ni un pibe, ni una piba menos, ni una bala más. Vamos a charlar con Emilia Basallo, parte de los familiares que están coordinando desde hace un tiempo esta marcha contra el gatillo fácil. Emilia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darnos la oportunidad de visibilizar y convocar para la marcha nacional contra el gatillo fácil, que se va a marchar en Buenos Aires, en Tucumán, en Rosario, en Córdoba y en Mar del Plata. Bien, bien, importante, porque nosotros siempre decimos aquí, lamentablemente estamos al pie del cañón para, no todos, para los casos de gatillo fácil que nos llegan a nuestros oídos, y obviamente los difundimos y los denunciamos a través de los familiares. Siempre decimos que si hay gatillo fácil en la Argentina tan frecuentemente es porque hay consenso social para que eso ocurra. ¿Coincidís? Sí, sí, totalmente. Sabemos que, sabemos que el gatillo fácil, o por lo menos denunciamos, porque no todos lo sabemos, el gatillo fácil es una política de Estado, es una práctica sistemática de represión, como siempre decimos con los familiares, que la dictadura no se terminó en el 83, sino que estas prácticas son de la dictadura. El gatillo fácil, las desapariciones forzadas, las torturas y días de muertes en lugares de detención como son las comisarías, los institutos de menores y las cárceles. Uh-huh. ¿Cuesta organizar? Sí, no, decime. No, está bien. No, estaba pensando si cuesta organizar una jornada así, en el sentido de si cuesta coordinar entre familiares, porque ustedes pasan todos por un dolor interminable y, bueno, y tener que ponerse de acuerdo, aunque sea en la causa de todos, me imagino que no debe ser sencillo. No, la verdad que no. El dolor es el mismo en todos los casos, no solamente en los de gatillo fácil, sino en todo lo que el Estado está ausente, ¿no?, para los familiares. Uh-huh. Pero organizándonos, y como siempre decimos, ¿no?, porque la mayoría pensamos lo mismo y sentimos lo mismo, transformamos el dolor en lucha, porque si no, no podríamos estar de pie, ni siquiera levantarnos a la mañana. Uh-huh. Entonces es la forma que nosotros encontramos de poder salir adelante, no solamente por nuestros hijos que nos quedaron en el caso de los que no tengamos, sino por los pibes que aún están y son por los que los peleamos, uh-huh, por los que luchamos. Emilia, sabemos que es doloroso y imaginamos que lo habrás contado miles de veces, pero bueno, la verdad es que toda la gente que nos está escuchando no sabe, y nos gustaría que cuentes por qué sos parte de esta organización, qué fue lo que te pasó a vos concretamente. Sí, mi hijo Pablo Pali Alcorta, como lo conocen la mayoría de las personas, era un pibe de 17 años de barrio, que el 18 de mayo del 2013 salió de mi casa a la tarde, en una ocasión de robo a dos cuadras de mi casa. Un policía que estaba de consigna en el peaje en la autopista del oeste, sin mediar y sin decir una sola palabra, le disparó a mi hijo un tiro certero en la frente, impactándole en la sien, entrándole por una sien y saliéndole por el otro lado. Después de 7 meses de agonía, mi hijo murió de muchas operaciones, de quedar en estado vegetativo a los 3 meses de estar internado. Finalmente mi hijo no murió, sino me lo asesinaron. Uh-huh. Y bueno, y ahí comenzó mi lucha, ¿no? Uno cuando se acerca a una institución o se acerca a otros familiares, lo único que busca es justicia, ¿no? Que el que disparó vaya preso y que pague, y sabemos que eso muchas veces, en la mayoría de los casos, no existe, sino que la, la lucha, la justicia se la arrancamos con la lucha, y muchas veces ni siquiera se la arrancamos con la lucha, sino que tenemos que seguir peleando porque no conseguimos justicia. En mi caso personal, yo no lucho por la sentencia, sino lucho por conciencia, la conciencia de clase, para que no haya otro pibe más asesinado. Y que la gente, cuando hay un pibe asesinado por gatillo fácil, no festeje la muerte de un chorro negro de mierda, sino que diga, otro pibe más, no puede haber otro pibe más asesinado. Uh-huh. Emilia, ¿qué significa para vos organizarte, encontrarte con otros familiares, el abrazo, el caminar juntos en la marcha? ¿Te brinda alguna reparación, digo, aunque sea poquita y chiquita? Sí, nosotros los familiares decimos que el solo hecho de encontrarnos, darnos un abrazo, brindándonos no solamente el saber decir, yo sé por lo que pasaste, sino por decir, estamos juntos en esta, vamos a seguir siempre juntos. Eso nos decimos con las mamás. Lamentablemente nos unió el dolor y la lucha, pero a través de ese dolor y de esa lucha nacen amistades verdaderas, nacen lazos que no se rompen nunca, lazos de fuerza que no se rompen nunca. Y con esos lazos de fuerza y que le ponemos a la vida, a la organización, porque uno todos los días al levantarse y no tener tu hijo, eso es luchar. Uh-huh. Lo peor que le puede pasar en la vida a un padre es perder un hijo. Entonces nosotros nos levantamos, nos organizamos y gritamos no solamente por el hijo de cada uno de los compañeros, sino por los que están y por los que quedan, porque por ellos luchamos. Claro. Estamos charlando con Emilia Vasallo a propósito de la tercera marcha contra el gatillo fácil que se va a realizar en diferentes lugares en la Argentina el próximo lunes 28. Pensaba, en realidad lo venimos pensando aquí en la radio, a partir de la cercanía con diferentes grupos de familiares. Acerca de, nada, cuando empezaron a desaparecer personas aquí en la Argentina, las madres, diría que rápidamente se empezaron a organizar y se dieron una organización, y bueno, es lo que hoy conocemos como Madres de Plaza de Mayo, más allá de que también fueron naciendo diferentes organismos. En el caso de ustedes, van juntas, uno las ve saludarse con afecto, las ve participar de jornadas conjuntas, pero es como que todavía no se da esa organización, ¿no? De mamás o de papás o de familias de pibes muertos, porque en general son varones, sino que se dan grupos como de cada familia, ¿no? Como familiares de Luciano, como en tu caso, como muchos otros casos, Facundo Rivera Alegre en Córdoba, qué sé yo. ¿Ves en ciernes, ves naciendo? Porque yo sí veo como naciendo algo ahí, en estas movidas que se van haciendo. Sí, en realidad eso es lo que apostamos, ¿no? A que la lucha sea una sola y verdaderamente, como decimos, que es por todos, ¿no? Que unamos fuerzas y que la lucha sea una sola y todo. Por eso decimos, no, o sea, es la marcha nacional contra el gatillo fácil, pero en la marcha nosotros luchamos contra las detenciones arbitrarias, contra las causas armadas, uh-huh, contra las desapariciones forzadas, contra las muertes y torturas en lugares de detención. No es solamente el gatillo fácil, y somos muchos los familiares. La verdad que vos me lo decís así y yo lo pienso, ¿no? En la última reunión que tuvimos, y los familiares me decían, yo les decía, compañeras, esta es la última reunión organizativa, pero de acá en más nos queda un camino largo, que el que tenemos que construir juntos, porque la lucha se construye tenemos que construir la lucha no para solamente visibilizar la marcha, sino para que de esto podamos cambiar y revertir la situación. Porque el hecho de solamente visibilizar, está bien, visibilizamos, denunciamos, hacemos responsable al Estado, ¿no? Como decimos en la consigna, ni un pibe menos, ni una ciudad menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Uh-huh. Pero tenemos que apuntar a más, a seguir creciendo en conciencia, en organización, en unidad, fortaleciendo los lazos de todos los compañeros, sin diferencia, pertenezcamos o no a una organización, no estar todos juntos y ser una sola organización. O un solo conjunto de familiares, o un solo conjunto de todas las organizaciones. Pero uno solo, luchar contra todo este sistema perverso que nos arranca la vida de un pibe o de una piba cada 25 horas. Uh-huh. Bueno, Emilia, ojalá seamos muchos y muchas el lunes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, para marchar hacia la Plaza de Mayo a las 17 horas. Y dijiste en Tucumán, en Mar del Plata, ¿dónde más? Rosario y Córdoba. Tucumán, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. Ojalá que así como nos estamos movilizando por Santiago Maldonado, que está bien, que está buenísimo. Y Mar del Plata, perdón, y Mar del Plata también, los compañeros de Mar del Plata. Vienen familiares de Jujuy, vienen familiares de Mendoza, uh-huh, familiares de Tucumán también vienen a marchar. Uh-huh. Bueno. Así que estamos contentos. Muchas gracias por apoyarnos a poder visibilizar y acompañarnos, ¿no? Dale, buenísimo. Ojalá nos perdamos en la plaza y no podamos encontrarnos. Un abrazo grande. Igualmente para todos, buenas noches. Bueno, hemos charlado con Emilia Vasallo a propósito de esta nueva marcha nacional contra el gatillo fácil, 28 de agosto. Yo no sé si son nuestras ganas, ¿no? O si hay algo ahí latente, pero hay un germen, un principio de coordinación entre las diferentes familias. No sé si todas, por supuesto, va a haber diferencias. No es lo mismo organizarse contra una dictadura, contra un enemigo claro, como era la última dictadura cívico-militar, que organizarse entre familiares que quizás algunos puedan ver que el gobierno anterior era mejor que este, que quizás recibieron alguna ayuda por parte del Estado que les quitó a sus hijos. En fin, es complejo, ¿no? El enemigo es claramente, son claramente las fuerzas de seguridad y en general las policías, pero a la vez no está tan claro ese enemigo en común cuando se habla de gobiernos, ¿no? Me parece que esa es la traba principal para este germen de organización, pero de todas maneras está ahí, está latente, y nosotros confiamos que pronto se pueda dar esa coordinación. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. La trata de personas con fines de explotación sexual existe como el segundo gran delito en el mundo porque existe la prostitución. Por supuesto. Entonces no lo vamos a poder, yo no lo separo. Uh-huh. No, porque además si lo separáramos, ¿en qué lugar pondríamos la línea que la divide, no? Claro. ¿Dónde diríamos empieza la trata y dónde termina la prostitución? Uh-huh. Pero te preguntaba, digo, porque uno necesita a veces algunos argumentos para poder discutir con las personas, ajá, con las personas que creen que hay que reglamentar la prostitución, sí, para que las chicas estén mejor. Entonces, uh-huh, la pregunta que te hago es, ¿hay muchas chicas que trabajen para sí mismas? Vamos a dejarlo bien claro. Esas son las voces de los fiolos y de las fiolas. No hay prostitución autónoma y libre, como nos lo quieren vender. No hay. No lo hay. O detrás de cada puta hay un fiolo, una fiola, un traficante o una traficante, o está el Estado violando tus derechos económicos, sociales y culturales para que otras y otros aprovechen eso de vos. Como nos quieren hacer creer esta fiola sindicalista de la CTA y la señora María Rashid y la señora diputada Lorena Zaponara del Frente para la Victoria de Mendoza, de que ellas son libres de decidir y que van a ser una cooperativa de puta y que pueden ser trabajadoras sexuales en departamentos privados. Quiero decirle que en cada saneamiento de los departamentos privados no hay una puta de las que están siendo ahí prostituidas que han alquilado el departamento. Siempre hay uno o dos. En realidad hay solo tres personas que manejan todo el proxenetismo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué prostitución autónoma me hablas? Acabo de llegar hace dos días de Río Cuarto, Córdoba, donde existen, y yo me quedé patética, existen las vidrieras humanas, como en Holanda. Como en Ámsterdam. Exactamente. Y hay que mirar eso. Te duele. Y sabes una cosa, ninguna de esas putas es dueña de esa vidriera. Las alquilan. Y eso es proxenetismo. Ese es un proxenetismo inmobiliario de la que estas violas sindicalistas de la CTA están también promoviendo. La retaguardia. Bien, seguimos en la retaguardia. Ayer se dio un fallo que en primera instancia a mí me pareció complejo, complicado, diría peligroso. Ayer en Esquel se dio a conocer el fallo contra la doctora Abril Perramón, que estaba acusada por la muerte de una mujer a la que asistió en un aborto no punible y que unos días después murió. Ella estaba acusada de realizar un aborto ilegal y también estaba acusada por por una especie de mala praxis, digamos, ¿no? El juez determinó que Abril era inocente del delito de aborto. Fue una explicación bastante particular, ¿no?, la que dio sobre eso. Y a la vez, después fue condenada, si bien a una prisión en suspenso, es decir, que no deberá cumplir, a un mes de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación como médica. La verdad es que nosotros decíamos que si bien era un fallo salomónico, en esto coincidían ambas partes, estábamos ante un fallo que podía sentar un precedente complicado, ¿no?, para las médicas que en general asisten a este tipo de situaciones. Si te parece, Euge, vamos. Y ya que estamos hablando de las médicas que asisten a este tipo de situaciones y de personas que trabajan en este tema, estamos comunicadas. Qué complicado esto, cuando uno se pone a hablar así como a desdoblar los géneros, terminás diciendo cualquier cosa. No me gusta la E. Estamos comunicadas es malísimo. A mí no me convence malísimo. Tampoco. Me malísimo. Parece que hablamos en marciano. Exacto. Pero bueno, no importa. Estamos comunicados, ponele, y usamos el masculino genérico y después nos peleamos con Viviana Mazur. Viviana es una amiga de esta radio, obviamente es nuestra médica favorita, sin ninguna duda. Es coordinadora del postítulo de educación sexual integral que funciona en el Joaquín B. González en CABA, que es público y gratuito. Es parte de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud. Sí. Y también es integrante del programa de salud sexual VIH-SIDA de esta ciudad. ¿Cuántos títulos? Viviana, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te estás riendo de qué? Me estoy riendo de la presentación y esto de la médica favorita, que esa es la principal presentación para mí. Escúchame, es fácil igual, porque odiamos a los médicos en este lugar. Claro, por eso no. Con es lo que sea. No. Es de todos los títulos que Euge leyó, seguramente es el que más difícil te ha resultado conseguir, aunque no te hayas enterado quizás. Totalmente. Y hay que mantenerlo aparte. Esto es un trabajo. Bueno, riámonos un poco porque la vida no está siendo amable. Está siendo compleja. Está siendo compleja. Uh-huh. ¿Te parece que para meternos en la cuestión de la médica del Maitén de Abril Perramón, que fue condenada ayer, escuchemos una parte de los fundamentos que dio el tribunal? Ayer estuvimos tomando una transmisión que hicieron las chicas que hacen el programa de género en FM Caleuche. Realmente hicieron un gran laburo y estuvieron allí cubriendo para que muchas radios comunitarias, alternativas y populares, entre ellas La Retaguardia, pudiéramos estar allí al pie del cañón. ¿Escuchamos algo de los fundamentos? A ver qué nos parecen. Dale. Voy a dar lectura de por qué tomé esta determinación. Obviamente parto afirmando desde el inicio que no fue muy sencillo establecer las condiciones, los requisitos que se deben dar para poder llevar adelante un juicio de esta naturaleza. Fueron varias jornadas y por otra parte, con relación, vamos a ir a lo concreto para no perder más tiempo, con relación al delito de aborto, si bien no fue materia del inicio de las posturas de cada una de las partes, porque todos partieron de la premisa de que Keila estaba cursando un bebé en su seno materno, a través del debate surgió a partir de la declaración testimonial de la doctora Quintero, y que esto fue un punto de partida en la cual tanto la doctora Perramón como el doctor Manos Albas plantearon el tema de que estamos en presencia no de un feto en formación, de un embrión, sino, como dijo la doctora Quintero, no veía un feto, no veía saco vitelino y además le impresionaba que no había embrión. Esta duda no fue zanjada durante todo el juicio por ninguna de las partes para poder... A ver, Vivi, no entendí nada. Sí, es tremendo. La verdad que yo los escuché ayer en cuando transmitían en simultáneo. Y nada, tengo resonando esas mismas frases que escuché, que parecen, o sea, uno lo podría poner en el marco de un espectáculo tragicómico, si no fuera por el grado de padecimiento que está teniendo la médica que está atravesando este juicio, que tiene la familia, seguramente por la pérdida de la vida de la joven, y que tienen muchos profesionales de equipos de salud que desde hace años vienen trabajando en dar acceso a lo que la ley plantea como situaciones de aborto no punible en nuestro país o interrupciones legales de embarazo, y que ante estas situaciones ven amenazadas sus prácticas, ven amenazadas sus acciones en pos del cumplimiento de derechos que entendemos que los equipos de salud deben dar. Entonces, la verdad es que el juez ponga como fundamento para no culpar a esta médica del delito de aborto, que no habría que culparla ni habría que haberla juzgado por eso, porque lo que hizo fue cumplir con lo que la ley manda, pero el argumento que pone es que no puede demostrar que hubiera un feto o, bueno, un embrión en ese caso, un saco vitelino. La verdad es que por un lado nos dio cierto alivio cuando escuchamos que se la absolvía por ese delito, y nos dio alivio por ella, pero la verdad es que nos genera mucha preocupación también, porque lo que el juez debería haber dicho es que, en primer lugar, no hubo delito, porque la médica lo que hizo fue cumplir con lo que el Código Penal manda y permite, con lo que la Corte Suprema de Justicia aclaró en el año 2012, que son las situaciones en las cuales no solo el aborto no es punible, sino que el Estado, el sistema de salud y, por supuesto, los profesionales que son efectores, digamos, de ese sistema de salud, tienen que hacer, que es dar acceso al cumplimiento de ese derecho cuando la mujer lo demanda. Uh-huh. La famosa interrupción legal del embarazo, digamos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, la verdad es que a mí me generó mucha inquietud ese fallo. Si bien mi primer sensación fue de alegría y mandé por el grupo de WhatsApp absuelta, que tenemos con los compañeros de trabajo, y a los dos segundos se seguía leyendo el fallo y se planteaban, claro, cargos por lesiones culposas, que la uh-huh. verdad es que quienes hemos leído la causa, porque yo pertenezco a la Federación de Medicina General, que se presentó en un amicus curiae en este juicio, la verdad es que no había ningún elemento para pensar que hubo una situación de mala praxis o que lo que le sucedió, lamentablemente, a esta joven tuvo que ver con la interrupción del embarazo, que estaba enmarcada aparte en un proceso legal, ¿no? Claro, la absuelven por el aborto, pero la condenan por lesiones culposas, es decir, no intencionales, uh-huh. seguidas de muerte. Exactamente. Esto es lo que vulgarmente se conoce como mala praxis. Exactamente. Y la verdad es que, ¿cómo fue esa situación, por lo que pudiste ver en el expediente? ¿De qué falleció la mujer? Bien, la verdad es que no se puede saber con exactitud, y en eso debería estar centrada la justicia, en todo caso, en encontrar, claro, cuáles son los motivos por los cuales falleció la joven, que hay motivos incluso para sospechar algunas situaciones de violencia, etcétera, etcétera, que la justicia no ha investigado ni se propone investigar. Porque la causa no está clara, lo que sí está claro, por eso es tremendo el fallo, es que no había vínculo entre lo que sucedía en su sistema genital, digamos, interno, el útero, etcétera, con el cuadro que ella presentaba, con lo cual no se puede decir que el origen del cuadro que ella presentó tuviera alguna vinculación con la interrupción del embarazo. Uh-huh. Allí los creyentes estaban disconformes con el fallo, estaban ambas partes disconformes uh-huh. con el fallo, ¿no? Uh-huh. Unos porque la defensa de Abril, que es un uh-huh. nombre de fantasía que estamos utilizando uh-huh. para no dar su identidad, uh-huh. Decían que, bueno, que esperaban la absolución en todas las causas, uh-huh. y a su vez en la querella estaba indignada porque no la habían condenado por el aborto. Claro. Se jugaba mucho más que una condena o una absolución a una médica. Sí, sí, es que uno puede entender el dolor de la familia y esta necesidad de que aparezca alguna responsabilidad, pero la verdad es que lo que nos tiene que preocupar es el rol del Estado a través de una de sus resortes, como es la justicia, que no logra ubicarse en el marco normativo que tenemos, ¿no? Porque la verdad es que hoy, bueno, hicimos una en Ciudad de Buenos Aires una capacitación, un curso que se inició en el día de hoy, que contó con 250 inscriptos, con, bueno, un salón pleno de profesionales de equipos de salud que se reunieron para interpretar, para tener herramientas, para poder formarse en el acceso a la interrupción legal de embarazo. Uh-huh. Y dentro de los panelistas, tuvimos justamente el día de hoy, dedicamos al marco jurídico y participaron 3 abogados y una jueza. Y la verdad es que lo que surgía en el común de la gente y también en los disertantes es cómo puede ser que a tantos años de 1921, que es lo que fue la elaboración del Código Penal, que plantea cuáles son las causales por las cuales una mujer puede acceder a un aborto no punible, hoy sigamos discutiendo esto mismo, ¿no? Y durante tantos años se haya realizado una práctica contra legem, como nos decían hoy los profesionales del derecho, o sea que hasta 2012, que la Corte Suprema de Justicia planteó con tanta claridad que el Estado debe dar acceso y debe atender a las mujeres en situación de aborto, durante todos esos años hemos trabajado en contra de lo que la ley dice, ¿no? Pero bueno, parece que desde algunos lugares de la justicia se sigue manteniendo esa práctica contra el eje. Estamos charlando con la doctora Viviana Mazur, a propósito del fallo de ayer a una médica en el Maitén. El fallo se dio en la ciudad de Esquel, que está convulsionada por varios motivos, no solo por ese fallo, también por la situación de Santiago Maldonado, por supuesto, y de la Lof Cuyamen. Vivi, pensaba mientras elaborabas tu respuesta en cuanto a esto de la mala praxis, ¿no? Y cualquiera que haya pasado por tener algún familiar cercano a una operación o uno mismo, ¿no? Uh-huh. En algún momento le dan para firmar una suerte de consentimiento para quedar en manos de los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que no sé si es fácil de responder esto y si hay una manera de responderlo, pero ¿qué es lo que determina que esté bien o esté mal que lo que hace un médico? Digo, porque pareciera ser, cuando uno habla de mala praxis, que los médicos no se pueden equivocar. Claro, hay un tema que es verdad, digamos, que los médicos tenemos obligación de hacer lo mejor posible, pero no tenemos obligación de garantizar resultados, ¿no? Y es verdad que hay posibilidades de cometer errores, digamos, como en cualquier situación, digamos, en cualquier tarea, y bueno, obviamente hay errores que se pueden subsanar y hay errores que no, pero la verdad es que me parece que uno de los principios que más nos cuesta aprender desde quienes ejercemos las prácticas de salud y también desde la justicia, es el derecho de las personas a decidir autónomamente, ¿no? Y en ese sentido, lo que vos decías del consentimiento, de la firma del consentimiento, en interrupción legal de embarazo, justamente las personas que piden acceder a una interrupción legal de embarazo y desde el equipo de salud se considera que cumple con los requisitos para ello, firman un consentimiento en el que se detalla que, bueno, cuál es el procedimiento, que la persona admite haber sido informada acerca del procedimiento, de los riesgos, etcétera, etcétera. Ningún procedimiento en medicina está exento de riesgos, ninguna medicación está exenta de riesgos, digamos, ingerir paracetamol, que parecería que todos podemos y que no es nada, también puede traer riesgos. Entonces, cuando uno hace una práctica de salud, sabe que, bueno, que puede pasar algún efecto o algún evento adverso. Pero la persona es quien decide si, conociendo los riesgos, decide pasar por esa situación o no. Más teniendo en cuenta que en el caso, por ejemplo, de una situación de embarazo, la misma situación de embarazo es una situación que está plagada de riesgos a correr y que la persona puede decidir no querer correr, ¿no? ¿Pero qué validez tiene ese consentimiento que yo te firmo si después te puedo hacer un juicio? Mira, tiene la validez de un papel firmado que yo puedo decir que lo firmé bajo presión y que no sabía de qué se trataba. O sea, no tiene validez. Pero la verdad es que es el único requisito que la justicia pone para el acceso, digamos, que un profesional firme que la situación se enmarca dentro de lo que el artículo 86 plantea y fundamente eso, y que la mujer firme el consentimiento informado. Claro, claro. O sea que ese, y en el caso de que se trate de una situación, de un embarazo producto de una violación, de una situación de abuso sexual, debería firmar también lo que se llama la declaración jurada, en donde dice que ese embarazo es producto de una violación. Declaración jurada que no significa ninguna intervención de la justicia, ¿no? No. Solamente un papel que dice que eso ocurrió, sin detalles tampoco. No, la mujer no está obligada a hacer denuncia judicial ni nada por el estilo, porque, bueno, por ahora en nuestro país la violación es un delito de instancia privada. No, estaba, perdón, pero quiero aclarar esto, no estaba cuestionando la ley, que seguramente es muy buena y que facilita, digamos, las cosas tanto, que facilita las cosas para las mujeres, sobre todo que llegan a esta condición. Pero digo, qué endeble que es todo para las personas que asisten a este tipo de situaciones. Uno debe valorar muchísimo más la tarea que realizan porque realmente se exponen a movidas como la que sufrió Abril todos los días, quizás, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso también nos parecía importante remarcar que en general lo que tratamos es que los profesionales de la salud no actúan solos, sino que actúan como parte de equipos de salud, no solamente, digamos, por una cuestión de protección legal, esto que de compartir también los riesgos, sino porque realmente son situaciones que hay que muchas veces pensar desde distintas disciplinas, desde distintas perspectivas, y porque también es importante tener otras personas alrededor en quienes apoyarse y con quienes sostenerse cuando estos relatos o estos padecimientos que las personas nos presentan y nos comentan también nos tocan en lo personal, en tanto, digamos, situación de empatía o bueno, porque muchas tienen una dureza muy, muy importante y que es necesario compartir con otros compañeros del equipo para poder seguir desarrollando la tarea y no quemarse, como decimos nosotros, no pasar a tener alguna resistencia a la escucha por lo difícil que nos resulta, ¿no? Bueno, también se corren riesgos, digo, del tipo jurídico cuando no se cumple con las obligaciones en relación a los derechos, ¿no? Exactamente. Eso también me parece que hay que resaltarlo. No es que solamente se corren riesgos porque puede haber un delirante un delirio como este, porque realmente es muy delirante la situación, ¿no?, de la médica del Maitén. Pero también se corren muchos riesgos cuando no se cumple con la obligación y el deber del médico de garantizar los derechos, ¿no? Sí, sí. Ojalá, yo a veces digo que ojalá llegara el momento en el que los profesionales realmente tengamos miedo de eso, de no hacer lo que debemos hacer. Pero por ahora sigue estando como la carga en otro lado, ¿no? Sí. Y nosotros en las capacitaciones siempre decimos que hay que conocer que cuando uno no hace, no es que no pasa nada, uno no está cumpliendo con lo que la ley manda, por lo tanto está incurriendo en una ilegalidad, en una infracción, ¿no? Evidentemente todavía las representaciones que tenemos todas las personas, digo, las que son parte del equipo de salud y las que no, acerca del aborto son todavía muy fuertes y eso debe jugar también en todo esto, ¿no? Claro, claro, exactamente. Viviana, la médica que garantizó el acceso a la interrupción legal del embarazo del Maitén es una médica generalista. Vos sos una médica generalista y sabemos de tu compromiso todos los días por la salud de las mujeres. En la retaguardia nos hemos acostumbrado a escuchar en muchas noticias situaciones que involucran a médicos generalistas poniendo el cuerpo y garantizando derechos. Me parece que todavía hay mucha gente que no sabe lo que es un médico generalista. ¿No querés en 2 minutos decir que es esa especialidad que adoro. Que nosotros también aprendimos a valorar mucho la retaguardia y por eso me parece que está bueno darle 2 minutitos a que nos cuentes qué es eso, sí, de ser un médico generalista, bueno, un médico de familia. La medicina general es una especialidad, digamos, como muchas otras. Yo me acuerdo cuando nos empezamos a formar allá lejos hace tiempo, nos decían, clínicos, y la verdad es que no, es una especialidad que tiene un campo de conocimientos propios que está vinculado a acompañar a las personas y a las familias en el proceso vital desde que nacen hasta que mueren y que tiene una mirada sobre ese proceso, salud, enfermedad, atención, cuidado, como lo llamamos, en el marco de las situaciones que determinan sus condiciones de vida, ¿no? En el lugar donde vive, donde trabaja, donde... Entonces, es una especialidad que inevitablemente piensa a las personas en su entorno, en sus padecimientos más más generales, también en sus alegrías y en su desarrollo como personas, como sujetos dentro de una comunidad. Entonces, eso nos lleva a tener un compromiso importante con garantizar el cumplimiento de derechos que esas personas tienen porque sabemos que de eso se trata la salud, ¿no? De la posibilidad que las personas tienen de mejorar sus condiciones de vida. Viviana, gracias por esta entrevista y gracias por tu laburo de todos los días. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Viviana Mazur, médica generalista, como escuchaste, parte integrante de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral de Joaquín B. González en esta ciudad y también integrante del Programa de Salud Sexual y VIH-SIDA de la Ciudad de Buenos Aires. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, Euge, estamos llegando al final del programa. Este último bloque. Estamos por la Retaguardia, estamos por AM690. Te diría que es un micro bloque porque quedan dos minutos, te Belén. Y también estamos a través de Facebook en vivo en este preciso momento, porque me parece que la imagen va a ser importante para que para dos cosas, para que los oyentes televidentas se den cuenta que tengo Parkinson, una importante, y la segunda es para que podamos compartir con ellos y ellas esta obra de arte que nos ha regalado Alfred. Mirá, ¿no es hermoso? Es un mosaico, ¿cómo se llama esto? A ver, vos sabés mejor que yo. Sí, es una obra de mosaicismo. Es una obra de mosaicismo que estamos mostrando. O una artesanía, no sé cómo se llamará, qué sé yo. Claro, bueno, no podemos pedirle a Alfred que nos conteste porque estoy usando el teléfono para transmitir en vivo por Facebook, pero hermoso, hermoso, al que le agradecemos enormemente que nos lo haya realizado. Es un genio, hemos visto otras cosas que ha hecho y que son realmente muy, muy grosas, ¿no? Nada. Bueno, gracias, agradecimiento, Alfred, con transmisión en vivo entonces a Alfred por su mosaico de la Retaguardia. Porque somos mejores que ni putas ni sumisas, que no serán ni putas ni sumisas, pero ayer se olvidaron de agradecerle a Alfred este. Bueno, regalito. Che, no nos retes. No las reto, no las reto, pero. Bueno, se olvidaron y nosotros nos acabamos de acordar. Bueno, ahora yo sí. Yo disociada. Yo me olvido como puta y sumisa, como ni puta ni sumisa, y me acuerdo como Retaguardia. Exacto, vos tenés ahí. Estoy en doble rol. No me hagas reír que se me mueve la cámara. Igual se te mueve igual, te ves, sos un desastre. Bueno, entonces, posta que tenés Parkinson, ¿eh? Entonces me río para que parezca que, que es por eso que se mueve mi cámara. Bueno, no, nos vamos despidiendo, ¿sí? Nos encontramos la semana. Ahí está, ahora sí. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa de radio que comenzamos en abril del 2003. Qué viejos que estamos, no, María, no, Eugenia, no, Otero. Desastre. Qué viejos que estamos. Como 15 años pasaron ya. 14. Qué desastre. No, te vele todo, bueno, mal. Chao. Ah, bueno, el tipo da vuelta a la cámara, todo, no te puedo creer. Vuelta a la cámara. Canchero que sos. Chao, nos vamos, chau.